List 33. Acento. Accent. Amenazar. To threaten. Basura. Trash. Borde. Edge. Buscar, como consulta. To look up. Convencer. To convince. Dar un paseo. To go for a walk. El canal de la Mancha. The English Channel. Estar de acuerdo con. To agree with. Los titulares de prensa. The headlines. Lujo. Luxury. Mañoso. Skillful. Marcha atrás. Reverse. Máximo. Maximum. Negociar. To negotiate. Noviazgo formal. Engagement. Peligro. Escollo. Trampa. Pitfall. Perseverancia. Perseverance. Recorte. Presupuestario. Cutback. Salir por la culata. To backfire. Servilleta. Napkin. Sin importancia. Meaningless. Tumbarse. To lie down. Único en su género. Unique. Voluntario. Volunteer.